Y un saludo a todos mis escuchas y mis amigos de acá del blog. Una nueva entrevista capciosa. Esta entrevista capciosa llega a ustedes por cortesía de Budo Café Gourmet. Ustedes saben que yo no tomo café, nunca me ha gustado. Pero desde que vengo para acá y me los tomo y me lo preparan con este cariño tan espectacular, de verdad que me estoy volviendo adicto a esa vaina. Qué rico el café de aquí de Budo Café Gourmet. Y bueno, nada, hoy estoy aquí con parte del equipo directivo y el staff de Budo Café Gourmet. Tengo aquí el honor de entrevistar a mi amiga Kenai y a mi amigo Juan, parte importante del equipo de Budo Café Gourmet. Un saludo, Kenai, aquí a los escuchas de mi blog. Hola, blogueros del señor Gordo Roosevelt, ¿cómo están todos por aquí? Yo no soy el señor Gordo Roosevelt, Gordones Ru, por favor. Un saludo, Juan, aquí a la gente, a los escuchas de mi blog. Gordines Ru. Buenas tardes a todos los escuchas del blog de Roosevelt. Mejor. Un placer estar en esta oportunidad con ustedes. Y bueno, hoy vamos a pasar un rato agradable aquí hablando de cualquier tema, el café, todo. Sí, aquí vamos a hablar de varios temas. A ver, cuéntame una cosa, Kenai. Es difícil, ¿cuánto tiempo tiene Budo Café funcionando acá en Charallave? Tiene funcionando 4 años. Ok, ¿y es difícil? ¿Fue difícil montar Budo Café? No. Lo difícil es llevar la ilusión que tenemos a una mayor escala y mantenerse en el tiempo, sobre todo con la situación actual. Pero de eso no vamos a hablar porque la entrevista capciosa no permite, ¿cómo se dice? Depresiones. Bueno, exacto, no deberíamos deprimirnos. No, exacto, debe ser divertido, no vamos a hablar de temas oscuros. Pero bueno, nada, se toca todos los temas. A ver, Juan, ¿es muy difícil ser barista? No es difícil cuando te gusta. Cuando te apasiona algo y encuentras tu identidad y dejas parte de tu esencia en cada taza que preparas, no es difícil. Siempre que aprendas bien y te esmeres por realizar bien cada taza y entender que el mejor café es el que como le gusta al cliente, no es difícil preparar café. Si no te gusta, si no sientes esa pasión por preparar café, por el barismo, se te va a hacer muy difícil. Bueno, no, de verdad que yo he tomado aquí el café que me ha hecho Kenai, el café que me ha hecho Juan, el café que es el Morocho, y bueno, nada, es una cosa, de verdad que yo no puedo diferenciar quién lo hizo, es una cosa espectacular. A ver, muchachos, y cuéntame, ¿han pensado, bueno, la situación del país está bien difícil y tal, pero han pensado franquiciar, expandirse a otras ciudades o moverse? ¿Es bueno el mercado de Charallave para Budo Café? El mercado de Charallave es bueno porque nosotros tenemos un nicho de mercado. O sea, nosotros le brindamos al cliente servicio y productos de calidad. En ese sentido, pues sí tenemos buena clientela aquí en Charallave. Y si nos queríamos mover, nos gustaría movernos a Caracas o a otras zonas del país, pero actualmente la situación no permite esa expansión. Yo espero pronto. Okay, oye, sería genial. Budo Café Caracas, Budo Café Maracaibo, Budo Café Puerto Ordaz, sí, sería una cosa brutal. Nosotros ya tenemos consolidados varios conceptos que nos gustaría emprender. De hecho, en estos días en mis redes he puesto las fotos de los cafés que me he comido, que me he tomado y los desayunos que me he comido aquí. Y la gente me dice, invítanos, y gente de Caracas, me los voy a traer para acá. Bueno, la gente, cuando quieran, están cordialmente invitados. Una taza pequeña de café, cortesía de Gordines. Gordones, Kenai, no me cambies el nombre, por favor, no me cambies el nombre. A ver, muchachos, cuéntame una cosa. Juan, ¿vas a votar ahorita en las elecciones presidenciales? Sí. Porque sí, eso me sorprende, porque todas las personas que he entrevistado recientemente con las que he hablado me dicen, no voy a votar, no vale la pena votar, qué ladilla, qué tal. Tiene carnet de la patria. Estás enfocando el live por otro lado, estamos grabando el techo. Sí vas a votar. ¿Y tú, Kenai, vas a votar? Todavía no lo he decidido. Mi respuesta debería ser como la de Juan, sí, pero no. O no, o un no rotundo, mira, no. No estoy convencida todavía si salir a votar o no, la verdad. No tengo ganas. ¿Y de verdad tienes el carnet de la patria, Juan? Sí, sí lo tengo, ¿qué va a hacer? ¿Y tú, Kenai, sí lo tienes? No, me dio chance sacarlo. Yo no lo tengo, pero bueno, yo he toreado la cosa, no me lo quiero sacar, de verdad, me parece una vaina súper absurda. Aguantaré lo más que pueda. No soy chavita, pero sí lo tengo ya, ¿qué va a ser? No, bueno, es que eso es importante. Hay gente, sé de gente que se lo ha sacado porque para que les han dicho, si no tienes el carnet de la patria, no te doy las vainas para las medicinas. Entonces, se entiende, ¿qué hago? ¿Me muero? No, Entonces es bien peluda la cosa. A ver, Juan, cuéntame una cosa. ¿Tú eres aquí de Los Valles del Tuy? ¿Nacido acá? Sí, soy nacido. Nací en Ocumare. Soy ocumareño, 100% tuyero. Wow, ¿qué tal? ¿Y quiénes son mejores en la cama? ¿Las de Charallave, las de Cuba, las de Ocumare, las de Santa Teresa, las de Santa Lucía? Uy, por lo general mis novias han sido de otros estados. No, de Los Valles del Tuy. O sea, no tienen término comparable. O sea, que las tuyeras no llevan vida. No sabe. Esa cara así como que, coño, no sé. Te quedaste así como ponchado, ¿no? Bueno, la respuesta en ese momento era EPA. El EPA es un término budístico, ¿verdad? Chiste interno. Un chiste interno para la gente de budo. Que bueno, cuando una chica está chévere y de repente escucha en el Samuel, ¡EPA! Es porque está chévere. Mira, pero yo he venido muchas veces para acá y no he escuchado ningún EPA. Porque no ha habido nada de chévere. Aquí lo que veo. Somos selectivos. El EPA no todo se lo merece. Aquí lo que hay es guardias en estos días que llegó el Sunday con la vaina y inventando madre y las colas y el gentío, pero no aquí el negocio, no, aquí un negocio de aquí al lado. Miren, a ver, vamos a hacer en este momento una terapia, un juego, una especie de juego. Yo les voy a mencionar un personaje, ¿ok? Mundial, nacional, etcétera. Y ustedes me van a decir, y vamos a alternarlo, es la primera vez que entrevisto a dos personas, siempre las entrevistas han sido uno a uno. Y ustedes me van a decir ese personaje, ¿con qué animal lo asocian y por qué? No. Bueno, esto es random. Al que le toca, le toca. Vamos a empezar. Yo no creo en eso que primero las damas. Vamos a empezar por Juan, que me dijo eso de las tuyeras y me quedé. Yo pensé que las tuyeras eran fogosas y ardientes en la cama. No lo sabe. No tiene parámetro de comparación, no lo sabe. Bueno, ahorita vamos y retomamos ese tema. Es un tema mucho más complicado, que eso puede ser otra entrevista. Ok, a ver, vamos a hablar aquí de. Siempre pregunto a este personaje y la gente se caga de la risa. Cilia Flores. Eso es rápido. ¿Con qué animal la asocias a Cilia Flores y por qué? Rata. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque se ha corroído todos los bienes de nuestro país. A ver, ¿qué hay? José Río Bueno. Caballo. Ah, eso está muy fácil. Claro, pero es que eso viene sugestionado porque él, el Cavallini, es el de José, por lo tanto, no había forma de imaginarse otra cosa. No, pero está bien. José Río Bueno es un personaje, amigo, emprendedor que pronto voy a estar a entrevistar también acá para mi blog. A ver, Juan, te toca a ti ahora. Vamos, la morcilla galáctica suprema. Chávez, pues. ¿Le dice una morcilla galáctica? Madre, qué raro, nunca lo he escuchado eso. No, claro, un embutido. ¿Qué tiene adentro un embutido? Un chorizo, desperdicio, pie y vaina, picado. Así quedó él en la tumba. Ajá. Pero ¿por qué todos los personajes del gobierno me los tiras a mí? No, van dos, faltan 50 personajes más. No, son dos. No vamos a hacer la entrevista tan larga. El perro es fiel y es inteligente. No. ¿Así te parece que era Chávez? No, hay perros... Garrapatosos. Sí, hay perros garrapatosos, rastreros, hay perros en la calle, hay perros en el África que son comedores de carroña, que no es la hiena, entonces no todos los perros son fieles. Muy bien. No, el dingo es australiano. Bueno, vamos con otro personaje, Steve Jobs, ¿qué hay? Emprendimiento. Ajá, pero ¿con qué animal lo asocias? ¿Y por qué? Ay, con el caballo también. No, hasta caballo, burro. No, que nada. Yo dije burro, pero es que no tengo otro animal con qué asociarlo. Mira, el caballo es libertad. El de José Río Bueno era sugestionado, pero este es impresivo. Es diferente. El caballo de Río Bueno es porque él se asocia con el caballo, pues no tengo otra cosa que imaginar. Un pura sangre y cualquier pero otra cosa. El de Steve Jobs es libertad, ir mucho más rápido que otras personas, tener una mente brillante. No podrías usarlo con otro animal. Ah, podría ser un unicornio. Está bien, vale. A ver, Juan, otro personaje, y no, este no es del gobierno. Te prometo no volver a decir el caballo. Sí, y ni burro. No, vamos a preguntar por Maduro porque hace muy trillado. A ver, Juan, el personaje es la Madre Teresa de Calcuta. La paloma. De la paz. Aquí uno no puede decir paloma porque enseguida. Paloma es el ángel de la paz. Muy bien, la Madre Teresa, la paloma. Agarren ahí mal pensado. O sea, además de la entrevista. Para los que no sabían, la paloma es el ángel de la paz. Vean y lean un poquito el Código Da Vinci. Busquen en Wikipedia, señores, busquen en Wikipedia. Aquí vamos ahora con otro, con uno. Elías Agua. En la película lo dice. Elías Agua. ¿Qué puede ser más rastrero que una rata? Una serpiente. No, ya va. ¿Rata de alcantarilla sirve? O es que lo que pasa es que está repetido, pero es que tú preguntas algo que no se... No puedo comparar con algo más lindo. No sé, el pavo real, ¿no? ¿Qué sé yo? O el seminicuire. No, los seminicuires son lindos. Ya va, ¿de qué animal me estás hablando? ¿Son animales de qué? De... Un animal inventado en Budo. Se llama seminicuire. ¿Seminicuire? Sí. ¿Y por qué? Bueno, es un animal del llano que existe solo en nuestro argot. O un pez lagarto. Vale, vale. A ver, más, otra cosa, ya vamos para allá. No hemos terminado con los personajes. Juan, Gabriel García Márquez, para que no digas que te tiro pura gente del gobierno. Gabriel García Márquez, ¿con qué animal lo asocias tú? ¿Y por qué? Que no sea la paloma. No sé, un búho. ¿Un búho? ¿Por qué? Esa musiquita de fondo está genial. Un jazz, una cosa, vale. Vengan pa' Udo, vale. Relájense y tómense un café y escuchan así la musiquita buena. Puede ser porque... El búho te impide, te genera como que una cierta tranquilidad, o siempre están atentos, son, es como muy parco. Bah, está bien, muy bueno, muy bueno. Vamos a terminar ya con los personajes, no, todavía no vamos a terminar con la entrevista, estamos relajados. Aura Brito, que está ahí tomándonos una foto, ¿con qué animal lo asocias y por qué? Con Norton. ¿Con qué? Con Horton. ¿El del mundo de los quién? ¿Dijiste Horton, sí? Horton, y a mí me dice go... Muy bien, la sabiduría del elefante, la cuerpa. No, pero muy bien, muy bien, muy bien. No, bueno, genial. Me dijiste lo primero que me saliera a la mente, ¿no? Así, pero es. sin ofender. No, no, no. Espontaneidad, espontaneidad. A ver, Juan, veo que mencionaste ahorita el Código Da Vinci. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Ninguno. Muy bien. ¿Y tú, Kenan, estás leyendo algún libro? No, ahorita no estoy leyendo. Disculpe, no es en el Código Da Vinci, es en Ángeles y Demonios, que sale, te mencionaron la paloma como el ángel de la paz. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y algún libro que los haya marcado, Juan, Kenai? Un libro que tú digas, yo recuerdo ese libro, verga, qué recho es. Lo recomiendo y lo debería volver a leer. Bueno, yo recuerdo uno, pero es porque duré mucho tiempo leyéndolo. Estaba leyéndolo aquí en Budo. Y... Sí, lo certifico, mucho tiempo. Y de ese libro no sé cómo todavía tiene páginas en su infierno de Dan Brown. Vale, esta gente es pura, son Dan Brausianos. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Es muy bueno. Yo tengo varios, tengo Ángeles y Demonios, tengo el Código Da Vinci, tengo La Conspiración. Y hice una entrevista capciosa también a un pana, Ángel Gámez, y él también fanático de Dan Brown. Y tú, Juan, un libro que nos recomiendes. Ok, libros que puedo recomendar, que marcaron, que los recuerdo muy bien. Ok, básico, casi creo que toda Venezuela los ha leído. Mi Jardín, Quién Se Comió Mi Queso, el Caballero de la Armadura Oxidada. ¿Y por qué lo volvería a leer? Porque se lee rápido. Porque, bueno, que, sí. M con Ama. Exacto. Y lo más que bueno, que eran traumáticos, pues. Estaba aprendiendo a leer y verga. Era la tarea de leerlo y con la correa al lado. Traumático, Álgebra de Baldor. Sí, pero también. ¿Quién se lo leyó? Eso es mentira. No, ese libro está en todas las bibliotecas de todos los venezolanos, hasta de la cuarta, porque los de la quinta no han llegado a eso. No. Pura no, Misión Robinson. Yo no tengo la álgebra. Pero bueno, está ahí. Y dime que uno solo que escriba ahí a Gordones. Ru, muy bien. Dice, ya la pegó. Muy bien, muy y bien. Y me diga que se lo leyó. Hizo todos los ejercicios. Buste. Nada, es mentira, es mentira. A ver, una pregunta, Juan. ¿Tú duermes desnudo? No. ¿Con boxer, con bata, con tanga? ¿Cómo? No, duermo con medias, un mono, franela y suéter. ¿Pero tú duermes en una nevera? ¿O que el aire es muy potente? ¿O qué? Literalmente sí. Sí. El aire está en 16. ¿Y tú duermes desnuda? ¿Qué hay? Depende de la ocasión. Estoy acompañada, probablemente duerma desnuda. Ahora, solita sí, duermo en pijama, como Juan prácticamente, casi que con gorra. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste así en esa ocasión especial? No pregunto. antes. Hace mucho tiempo que la gata no come. No come. Ah, no te he preguntado, por cierto, ¿tú eres soltera, divorciada, casada, bueno, felizmente pronto, divorciada? Soy divorciada, okay. Soltera, por lo pronto. Y bueno, abiertas posibilidades, por si acaso alguien escucha. Muy bien, entonces te voy a invitar a salir a mí. Muy bien. No, además que sean creativos, no le inviten un café. Y si es un café, que sea un buen café, por favor. Imagínate, otra cosa. Imagínate tú, a una dueña. Si le van a invitar a un café, pana, no le invites un café, no de sé. Budo. No. De Budo, porque sí, ya toma cosa, café no aquí. No hay mejor café que de Budo. Exacto. No hay mejor café que el de nosotros, pero sea un poquito más creativo. Viste algo que no esté en la cotidianidad de ella. ¿Qué te gusta comer, Kenai? Yo como de todo, pero mi favorito, yo creo que el favorito de la mayoría del mundo es la italiana. Sí, de pizza, pasta, pasticho, lasaña. Masa. Sí, ¿te gusta? Sí. Ah, bueno, que además tú eres repostera. ¿Es verdad que a un hombre se le gana por la barriga? Sí, definitivamente sí. ¿Y esa es tu táctica? No. ¿Por dónde? Dime por dónde entonces, pues no, ya que no es el estómago, ¿por dónde te lo ganas? Tía. Muy bien, ¿eh? Eso enamora. Y, bueno, para mí, por lo menos la ortografía y la intelectualidad, eso es, engancha. Y a ti, Juan, ¿qué te engancha de una jeva, de una mujer? El EPA. Que sea un EPA. O sea, tremenda EPA, mami. Tremenda, tremenda, sin, tremenda. Sin el mami, no me gusta ser como el típico, el tuyero es muy, muy zafrico, yo no. Es cierto, de hecho tú no pareces tuyero, no, es cierto. Juan es selectivo. Sí. Juan no entra en ese target. Ah, está bien. A ver, y con esta pregunta los voy a reventar. ¿Han leído mi blog, Juan? Uy, se han reventado. No. ¿Que nadie ha leído mi blog o ha escuchado alguna de las entrevistas anteriores que he hecho o no, podcast? No. Mi trato contigo es directo. Muy bien. Bueno, ya saben que los voy a tener que spamear por aquí por el WhatsApp para enviarles mi post. Esta entrevista la van a tener que escuchar, por supuesto. Y bueno, estamos en live en Instagram. Estamos en live en Instagram del usuario de Juan. ¿Que tu usuario es Juan? Juan Barista B. Muy bien. ¿Y tu usuario en redes sociales, Kenai, que por aquí te llegó un invitado? Barista Kai en Instagram. Muy bien. ¿Y esta persona que está llegando es tu hijo? Sí, mi gordito. Ah, muy bien. Más bien portado de todos, el que hace todas las tareas a tiempo. Muy bien. En este momento está llegando el hijo de mi amiga aquí, Kenai, y bueno. Bueno, ya vamos a terminar la entrevista. Héctor, me dijeron que te llamas tú, ¿no? No, me llamo Ernesto. ¿Ernesto? Ah, muy bien. Bien, vamos a ir terminando ya para no fastidiar a la audiencia. Fíjense, muchachos, ya es algo acostumbrado en las entrevistas que yo a mis entrevistados les regalo 3 preguntas que me hagan a mí. Eso permite que mis entrevistados me conozcan más y también los que escuchan esto, que es primera vez que lo escuchan, bueno, conocen ciertas cosas de mí. 3 cosas que ustedes quieran saber de mí, que tengan dudas, que tengan preguntas, pueden ser capciosas o no. Son libres. A ver, 3 preguntas y aquí sí vamos a empezar por las damas. Bueno, yo voy a preguntar, ¿duermes desnudo o con pijama? Desnudo, me encantó dormir desnudo, soy caluroso, no puedo dormir con medias. Además que dormí con medias me siento que soy como esos actores porno que están completamente desnudos con medias. No, es una vaina feísima. No, me gusta dormir desnudo, de verdad que sí. Me da miedo el hecho de que haya un terremoto, una cosa, y tenga que salir con el bolero al aire. Pero, verga, lo asumo, no puedo dormir ni con franelilla, ni con nada. De verdad que duermo desnudo. Ah, Juan, una pregunta. Ajá, un personaje. Aquí me lo voy a descobrar. Dale. Ajá, un personaje. Diosdado. ¿Qué? ¿Qué pasa con Diosdado? ¿Qué pasa con Diosdado? ¿Qué quieres que te diga? Diosdado, ¿con qué animal lo comparo? Sí, con el zorro. ¿Con qué color? Con el rojo sangre. Y de verdad, ¿por qué? Porque es un maldito. No, ¿con qué animal? Con el zorro. Me parece que es un tipo súper. Yo a Diosdado lo comparo mucho con. No sé por qué hablo bajito, debería decirlo duro. Por ahí llegó el Morocho. Saludos, Morocho, aquí a la gente de Morocho es ¿cómo están, muchachones? ¿Todo bien? Es el hermano de Kenai, el otro dueño, socio, líder aquí de Budo Café. Le estaba diciendo que a Diosdado Cabello yo lo asocio con el más libre. A Diosdado Cabello yo lo asocio con se me olvidó este pana, ¿vale? Zorro. No, el zorro, pero yo lo comparo mucho con Pablo Escobar. Con Pablo Escobar, de verdad. Por el poder que tiene, por el manejo. Uy, vi una película de Tom Cruise. Dice Pablo Escobar y me acordé de la película. Se llama El Piloto. No la he visto, no la he visto. Es como ver a Venezuela, ¿sí? En la época actual, pero. No he visto esa película, pero bueno, Juan. Te recomiendo. Para el tema político. Sí, Diosdado Cabello para mí es el Pablo Escobar venezolano. De verdad, ese tipo controla el país, el poder de las drogas, se cogió de esos canales, hace lo que le da la gana, en fin. Es una rata. Y la última pregunta, Kenai, para mí. ¿Cuál es el contenido de tu blog? Ah, bueno, muy facilito. El contenido de mi blog, bueno, mi blog al principio era un blog de queja, pero hoy en día mi blog se ha convertido en un blog de opinión, reflexión, sarcasmo, donde pues yo plasmo temas de la cotidianidad y le doy mi toque reflexivo. Siempre, bueno, como tú me conoces, mi forma de ser, mi forma muy característica de decir las cosas, y digo las cosas sin censura y sin filtros. ¿Cuál sería el sarcasmo del día? El sarcasmo del día. Qué fastidio, vine para acá para Budo, comí riquísimo, vimos que llegó Bimbo, y tiene uno que salir corriendo a comprar pan, porque bueno, porque qué sarcasmo del día tener que andar cazando comida cuando antes uno no andaba así, uno andaba libre por ahí, salía y no estabas pendiente de las bolsas de las personas. Entonces apenas uno ve por ahí que están comprando mantequilla, aceite, X, tiene uno que salir a cazar comida. Qué sarcasmo, qué ironía de la vida. Comparto tu opinión. Bueno, nada. Juan, muchísimas gracias por el tiempo en la entrevista. Ahorita nos vamos a tomar la foto. Nos vamos a tomar la foto con el Morocho, con Héctor, que se cambió el nombre, que es el hijo de Kenai. Gracias. Muy bien. Las personas que se cambian el nombre son raros, ¿oíste? Y bueno, nada. Gracias a los escuchas por su... Ah, muy bien. Por escucharnos. Vénganse para acá, para Budo Café. Este podcast llegó a ustedes por cortesía de Budo Café, el mejor sitio de tomarse un café rico y comerse un desayuno espectacular aquí en Charallave. Y nos escuchamos en una próxima entrevista. ¿Quieres decir, Kenai? Que ya lo saben, el que venga aquí a tomarse un café, el primero va a cortesía de Gordones Rock. Muy bien, dijo mi nombre bien, mi usuario. Muy bien, un saludo, una despedida, Juan. Bueno, gracias por la entrevista. Fue un placer pasar este momento agradable con ustedes, aquí con mis compañeros y contigo. Y bueno, saludo a todos los escuchas de tu blog. Y bueno, aquí el Morocho, que no estuvo en la entrevista, pero un mensaje para todos los escuchas. Morocho, para otra entrevista, para ti solo. A pesar de que llegué tarde, ¿verdad? Los quiero bastante. Vengan a tomar café. El mejor café.